Buenas tardes. No, Dios te bendiga, hermana. Qué privilegio estar nuevamente reunidos. Le damos gracias al Señor por un día más que nos regala, que nos concede y que podamos estar compartiendo su palabra, ¿no? Por sobre todas las cosas. Qué lindo es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué lindo y qué agradable, ¿no? Los hermanos juntos en armonía. Hoy vamos a hablar un poco de las emociones, hermano y hermana. Hoy vamos a hablar un poco de todo este tema de las emociones. De las emociones negativas, de las emociones positivas, de los descontroles muchas veces que nos sucede. Y rápidamente quiero hacer una introducción en este tema porque no quiero perder tiempo, hermano y hermana. ¿Qué es una emoción? Se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto o lugar. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. Qué palabrita, impulso, ¿verdad? Emoción y tipo de reacción. Los especialistas que se encargan de y que estudian qué es una emoción han determinado tres tipos de reacciones emocionales que son reacción fisiológica, reacción psicológica y reacción conductual. La primera, la fisiológica, es la primera reacción de emoción que se genera de manera involuntaria. Esta reacción involuntaria al sistema nervioso autónomo, sistema endocrino, expresiones faciales, cambios hormonales y tono de voz. ¿Te ha pasado de que se te sube un poco el tono de voz o cambios faciales? Recuerdo una hermana que hace poco estábamos hablando con su esposo y le hace una seña así, ¿no? Y él se enoja, ¿no? Él se enoja. ¿Y cuántas veces, cuánto puede molestar esto, ¿no? Sin darnos cuenta. Estas pequeñas actitudes que pueden generar en el otro una molestia. Un simple gesto que a veces puede ser benigno o maligno. Y esta persona le hacía unos gestos así y el esposo se enoja. Y a veces no nos damos cuenta cuánto daño podemos generar solamente a través de un gesto. No es necesario hablar para herir o lastimar a una persona. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta, hermano, de lo que estamos haciendo. Reacción fisiológica. Segundo, reacción psicológica. Se refiere a la manera en que es procesada la información, en cómo se percibe lo que ocurre en un determinado instante, de manera consciente o inconsciente, según las experiencias. La emoción genera una reacción inesperada que se puede adaptar a lo que nos rodea. Esto forma parte de los procesos cognitivos que realiza el ser humano y que incluso se relacionan con el contexto sociocultural del individuo. Por tanto, la emoción, aunque no se pueda determinar qué conducta generará, expresa y da a conocer el estado de ánimo de una persona, cuáles son sus necesidades, fortalezas y debilidades, entre otros. Y por último, la reacción conductual. La emoción, cualquiera que sea, genera un cambio de ánimo y de conducta que se aprecia a través de los gestos corporales, como hablábamos, como una sonrisa o un ceñido de cejas. Las expresiones faciales reconocidas por todos los individuos son la de miedo, tristeza, alegría o enojo. También hay otro tipo de emociones, pero no me quiero extender, emociones primarias y básicas, o básicas, emociones secundarias, emociones positivas y emociones negativas. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas cosas que encierra una emoción? ¿Cuántas cosas que a veces ni siquiera cuenta nos damos, hermano? De todo esto. Y hablando de todo esto, ¿no? Les vuelvo a decir, si alguno recién hoy se engancha, buenas tardes. ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus emociones? O mejor ni hablemos de esto. Ni hablamos mejor, ¿verdad? ¿A qué podríamos, hermano, comparar las emociones en esta tarde? Comparémoslas a algo tan sencillo como el fuego. ¿Qué opinan ustedes del fuego, hermano? ¿El fuego es bueno o el fuego es malo? Y yo creo que depende. Por ejemplo, ayer hablaba con mi hermano que está en España. Está en Europa y hace frío. Hace un frío tremendo. Me dijo, estaba haciendo un guiso, creo que me dijo así. Estaba haciendo un guisito. Te vuelvo a repetir. El fuego, ¿qué opinas? ¿Es bueno o es malo? Yo creo que depende. Estando en la situación de mi hermano, en España, con 0 grados o 2 o 3 grados bajo cero, teniendo una estufita, leña prendida, una parrillita y chorizos, y yo pienso que ese fuego es espectacular. Yo pienso que ese fuego, ese entorno, es algo tremendo. Estar en tu casa, mirando cómo llovizna, con la estufa prendida, unos choricitos en la parrilla, calentito, mirando algo, es tremendo, ¿o no? Ese fuego no puede ser malo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermano, si ese fuego se dejara sin control y se comienza a extender por toda la casa sin control y incendiaría todo? Ya no opinaríamos lo mismo, ¿verdad? O sea que podemos pasar de tener un fuego cálido, agradable, estar comiendo unos choricitos con mi familia, y de repente puedo pasar a estar gritando, llamando a la bombero, estar en una situación desesperante, triste, perder todo. ¿Cómo cambia, verdad, un momento al otro? Depende, ¿el fuego bueno o es malo? Y depende. Depende de la situación y del contexto y del sentido que tú, figurado que tú le quieras dar. ¿Qué sucede, hermano? Que con nuestras emociones ocurre algo parecido. Cuando las expresamos de una forma controlada, pasa lo mismo. Si vos el fueguito lo controlás y tu propósito era hacer el choricito y que te calentase, pero una vez que te vas a cortar, que vas a descansar, lo apagás, tú lo controlaste. Pero ¿qué sucede si te descuidás? ¿Vieron que larga chispita? Y qué lindo, ¿vio? Cuando las cenicitas largan chispita. Y a veces salen para afuera la estufa. Y a veces esas pequeñas chispitas pueden ocasionar un incendio tremendo. Lo mismo, hermano, son nuestras emociones. Pero estas mismas emociones, hermano, descontroladas también, pueden tener un efecto destructivo o desastroso. Toda actividad doméstica, toda actividad laboral, toda actividad en general y con más razón la actividad cristiana está regulada o controlada por las emociones, hermano. Está controlada o regulada por las emociones. Cuando uno está bien, ¿qué sucede? Cuando uno está bien emocionalmente, se le nota. Se le nota en la cara, se le nota en el tono de voz. Las cosas no nos salen bien o nos cuesta hacerla o ya no somos tan agradables. Si todo me sale bien, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien, Javier? Todo bien. No me salieron las cosas bien. Buen día, ¿cómo estás? Hola. Buen día. ¿Te ha pasado de cruzarte con personas así? Pero cuando uno está bien, anímicamente también se nota. Se nota porque nuestro nivel emocional es altamente positivo, hermano. Somos más felices, yo qué sé. Somos más alegres. Gastamos menos los médicos. Nos llevamos mejor con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con nuestros amigos, con los hermanos y con más razón con Dios. Cuando uno emocionalmente, cuando uno psicológicamente, cuando uno, tu autoestima está mejor, te relacionás más con el otro. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué se necesita para tener un nivel emocional altamente positivo? Vos, ¿cómo hago para andar todos los días bien? Es imposible, ¿verdad? Quizás te lo estés preguntando. Yo pienso que deberíamos, en principio, de ver las emociones como Dios las ve. Fue Él quien implantó estas emociones en nosotros, hermano. De hecho, como te dije, Jesús en un momento dijo, Padre, si podés pasar de mí esta copa. Él quería seguir en la tierra. Pero activó su dominio propio y dijo, pero hágase tu voluntad, no la mía. A veces nosotros no hacemos eso, decimos, padre, te voy a decir que esta copa va a pasar de mí porque no la quiero. Y no voy a hacer tu voluntad sino la mía. ¿Vieron cuál es la diferencia? La carencia del dominio propio. Vamos a ver la importancia que Dios le otorga, hermano, a las emociones. Por ejemplo, te invito a abrir el capítulo 14 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 14. Aquí habla de y trata de muchas emociones, pero te lo voy a hacer cortito. Vamos a ir al versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Te lo voy a repetir en el lenguaje actual. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Así que un corazón tranquilo, hermano, da vida al cuerpo. Que tu corazón esté tranquilo en esta tarde. ¿De cuántas emociones está hablando? ¿De cuántas emociones está hablando? De dos. Está hablando de una buena y de una mala. Está hablando de una benigna y de una maligna. Aquí, hermano, Dios le está diciendo que según las emociones que nosotros expresemos, vamos a tener un impacto directo, ¿dónde? En nuestro organismo. ¿Cómo llaman los médicos esto? El efecto que tienen sus emociones en los órganos. ¿Tú sabes cómo se llaman, hermano y hermana? Esto se denomina enfermedad psicosomática. Te lo repito. Enfermedad psicosomática. Psico-mente. Soma-cuerpo. La mente enferma el cuerpo. Pero acá te lo está diciendo no un médico grado 5, no un especialista grado 5, te lo está diciendo el especialista de especialistas, el que te creó, el que formó el mundo, el que formó la ciencia, el que hizo al hombre a su imagen y semejanza, te lo está diciendo. Te lo está diciendo Dios mismo. Muchos años antes de que los médicos descubrieran esto, Dios ya no estaba diciendo, hermano, que si uno tiene una emoción de calma, de paz, de serenidad, su cuerpo va a funcionar mejor. Pero si uno tiene una emoción negativa, esto va a impactar directamente en tu organismo. Corazón calmado, dice Dios, vida. Pero después dice que si hay una emoción negativa, va a descontrolar la función normal de tu cuerpo. Tu cuerpo se debilita, se enferma. Y te vas carcomiendo de a poco. ¿Qué sucede? Nos vamos farmando, hermano. ¿Es para tanto esto? Y vamos a ver algunos ejemplos, hermano. Vamos a hacer un paréntesis primero. Los ejemplos que vamos a escuchar, en realidad, vamos a leer a continuación. Ustedes lo van a escuchar, yo lo voy a leer. Se refiere a la expresión de una emoción breve. No se refiere a la expresión de una emoción breve, sino a una emoción prolongada o descontrolada. No breve, sino prolongada. ¿Qué pasa? Que una cosa es cuando es breve y rápida y otra cosa es cuando es prolongada, porque nos podemos convertir muchas veces en nuestros propios enemigos. Por ejemplo, esto está sacado de la ciencia. Dice la ciencia que la ira y el resentimiento provoca trastornos hepáticos y que enferma la vesícula y además afecta 500 funciones del hígado. Así como lo escuchas, la tensión, el egoísmo y los celos afectan el corazón, los intestinos y la presión. La envidia y el orgullo envenenan la sangre. ¿Cómo? Sí, la contaminan. Esto está comprobado. Cómo la sangre recorre todo el cuerpo. Pobre cuerpo, ¿verdad? La pena y la angustia afectan los pulmones y el intestino grueso y da una sensación de ahorcamiento en la garganta. ¿Te ha pasado de que cuando uno está angustiado, cuando estás angustiada, o demasiado tiempo, cuando es una angustia prolongada, podemos decirlo, no sentís como un nudo en la garganta? ¿Te ha pasado eso? ¿No sentís como que te ahorcás? muchas personas que le pasa eso, se sienten angustiados, como que se ahorcan. ¿Por qué? Porque guardan, hermano, guardan cosas, piensan que les va a pasar algo, que esto no va a salir bien, que esto tampoco, que se me va a complicar acá, que se me va a complicar allá. El miedo y los traumas perturban los riñones y la vejiga. El enojo continuo, no es enojo que vieron que a veces se te pasa al ratito, no, ese no. Sino el que está enojado constantemente. Esos que algunos dicen, por ejemplo, yo nací así, nací enojado. ¿O no te ha pasado decir vos, este está enojado con la vida? Yo conozco muchas personas que están enojadas con la vida. Dicen que este tipo de enojo producen contracturas musculares que dañan la columna vertebral. ¿Vieron que a veces hay comentarios que dicen, vos, siento como que me están clavando un cuchillo en la espalda? Efectivamente, hay que aflojarle el enojo, hermano y hermana. La amargura y la frustración causan daños al páncreas. Según un médico experto en enfermedades psicosomáticas, dijo lo siguiente: la crítica permanente debilita la estructura ósea y acelera la gastritis. Esto no es todo. El descontrol emocional provoca úlceras, urticarias, asma, enfermedades de la piel, problemas digestivos, derrames cerebrales y una muerte súbita. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo, hermana! Todas las consecuencias y cuánto descontrol en nuestro organismo por no poder controlar muchas veces nuestras emociones. ¡Qué destructivo puede llegar a ser todo esto, ¿verdad? Para nuestro cuerpo y para los que nos rodean también. Pero ¿qué sucede, hermano? Lo contrario también es cierto. ¿Qué dijo el Señor? El corazón alegre es vida. Así como una emoción destructiva te enferma, miren lo que logran las emociones positivas. Te invito a buscar en el libro de Proverbios, un poquito para atrás, capítulo 17, perdón, para adelante, estábamos en el 14. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Han visto personas tristes? Están siempre desanimadas, desanimando a otro. ¿Cómo estás? Ay, estoy horrible hoy. ¿Cómo te levantaste? Desastroso, desastrosa estoy. Ay, me duelen todos los huesos, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de levantarme. ¿Conoces personas así? El corazón alegre constituye buen remedio. ¿Querés un remedio, una vitamina? ¿Querés un buen perifar? ¿Querés una buena novemina? El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Te lo voy a leer en una versión más sencilla. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. ¿Vieron? Una emoción positiva y una emoción negativa. Es decir, una es benigna y una es maligna. Acá Dios te está diciendo que si uno se enfermó por la imperfección o naturaleza, pero tiene un buen corazón, contento, un corazón alegre, un corazón positivo, muchas veces puede mejorarse rápidamente. Ha pasado, y esto es comprobable a través de la ciencia, han hecho estudios a gente cristiana y a gente no cristiana, y se ha determinado que la gente cristiana ha sanado más rápido que la gente no cristiana. ¿Por qué? Porque el ánimo, sus emociones no están siendo controladas por sus sentimientos, sino que ellos dicen, el control lo tiene el Señor. Y si me voy de este mundo, me voy a un mejor mundo. Jamás puede haber tristeza para un cristiano, jamás puede haber pesimismo para un cristiano. Sí debemos de vivir en la realidad. Pero eso nos puede afectar y llegar al punto de afectar mi cuerpo, a mis órganos. Acá Dios nos está diciendo que si uno, hermano, se enfermó por la naturaleza, porque el cuerpo enferma también, pero estamos tranquilos que si el médico me da la receta voy a salir, y si no me voy con Cristo. Es muy diferente, hermano, a enfermarse porque uno está mal. Sale adelante. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. Esto lo reconocen los médicos, hermano. Esto lo reconocen los médicos también. ¿Cuánta gente que se enferma rápido y los médicos aún se sorprenden de su pronta recuperación? ¿Y por qué? Porque uno mismo se ayudó. El buen ánimo, el estado, el querer luchar, el querer salir, el decir yo quiero ir a la iglesia, yo quiero salir de este hospital porque quiero servirte, yo quiero salir, Señor, porque quiero seguir predicando tu palabra. Eso te da vida, eso te da alegría. Eso, hermano, es tremendo. Pero hay otros que dicen lo contrario. ¿Por qué pusiste, Señor, esta prueba? ¿Sabes una cosa? No te voy a servir más, Señor. Estoy enojado, estoy enojada contigo, porque no me sanaste. Y se enferman, hermano. Y se enferman, se entristecen. ¿Y saben qué? Se la agarran con Dios. ¿Por qué? Porque no lo sanó. Porque no hizo lo que ellos querían que hiciera. Entonces, ¿a qué Dios servían? Hay gente que es al revés, hermano. Se enteran de una enfermedad y se mueren. Algunos se crean los síntomas ellos mismos. Algo parecido está pasando con toda esta farsa del COVID, hermano. Está pasando, la gente se crea los síntomas. Así que podemos ver el efecto que tiene, hermano. Como efecto sanador, las buenas emociones, el buen autoestima en nosotros. Pero un espíritu que está herido seca los huesos, dice la palabra del Señor. Una persona sana que experimentó una sobredosis emocional de una trágica noticia puede descontrolarse su sistema inmunológico. Hoy día, por ejemplo, con esto del COVID, la gente se ha enfermado, hermano. Gente sana, normal, natural, terminó enfermándose, experimentando diferentes síntomas. Por ejemplo, miro en la tele, a uno se le cayó el cabello, al otro la piel. Algunos tienen pánico, otros tienen fobia, vértigos. Definidades, hermano, y diversidad de enfermedades, ataques de pánico, depresión, suicidio. Personas que estaban bien, que sus emociones, hermano, fueron tocadas por lo negativo y no la pudieron controlar, no pudieron mirar la realidad y no se atrevieron a luchar, porque muchas veces nosotros, por los que tenemos que luchar, muchas veces es por nosotros mismos primero, pero segundo, hermano, por la gente que está a nuestro alrededor. Hay una hermana que ayer me contaba, tiene un papá de 100 años, y fuimos con el pastor Carlos a orar, a visitarlo a la casa. Pastor Carlos oró por él, tuvimos un rato grato y quedamos en contacto con esta hermana. Ella tiene mucho deseo de venir y me contaba que este tiempo ha sido muy difícil para ellos, pero no han decaído en la fe, se han alimentado a través de las prédicas por celular, por internet que les pasamos, por WhatsApp. Y me decía que el papá agravó un poco, tiene 100 años y tiene una insuficiencia cardíaca, y resulta que llamó al médico y le empezó a venir un dolor a ella en la pierna. Claro, las personas se van quedando, dejamos de caminar, te va a ser censurando este sistema, los gobiernos a nivel mundial ya nos están obligando a no salir de nuestra casa, nos restringen. Nos obligan a taparnos la boca, a respirar cada vez menos, nos están matando en una palabra. Y la gente se entristece, se angustia y se muere. Y esta hermana me decía que le empezó a doler la pierna y le salieron unos nódulos, unos bultitos. Y viene el médico para el papá y después viene el médico para ella. Pero primero viene el médico para el papá y le dice, vamos a darle oxígeno, pero no te recomiendo llevarlo porque se va a agarrar el COVID y se va a morir allá. Y después le dice una doctora a ella, mirá, dice, tú lo que tienes es una trombosis, te puedes morir ahora o dentro de un rato, le dijo. ¿Me estás entendiendo? Tenés que ir al médico, le dijo. ¿Y cómo voy a ir con todo este sistema? Le dijo ella, no, pero andá y a emergencia. Y a veces, hermano, tomamos esas noticias tan graves, tan lanzadas así para que nos maten. Y fue a emergencia, le hicieron unos estudios y me dice, usted sabe que, gracias pastor porque me alentó, porque me dijo que me iban a dar el alta, porque no fue lo que era, porque me hicieron unos estudios y me van a dar, sí, una medicación, pero me voy para mi casa. Qué importante a veces, hermano, es luchar por vos mismo, pero a veces hay otros que te están esperando. Hay otros que necesitan de vos también. No dejes que el pánico te gane, la fobia, el vértigo, la depresión, el desánimo, o un mal diagnóstico, o alguien que te diga que te vas a morir. Porque Dios tiene el control de todo. Por sobre todo está Dios. Y quizás hoy te encuentres luchando con uno de estos problemas. Y es tremendo todo esto. Pero también estaba escrito, hermano, en la Biblia. si será importante la palabra del Señor, hermano y hermana. Vamos a mirar algunos versículos. Por ejemplo, dice el Salmo: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino la palabra, para el que quiere. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice Proverbios 3:8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Pero ¿qué pasa con los que no la toman? Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Es bueno Dios? Es bueno Dios. Si te acercás a la luz de la palabra, a la escritura, si te nutrís y comes la palabra, si te alimentás, no importa que no te puedas congregar, una prédica, una canción, sabiendo que Dios está en control, seguramente muchas veces los resultados anímicos son otros, hermano. Uno puede decir, entonces, algo tengo. Basta de todo esto, podemos decir. Pero muchas veces es así, hermano y hermana. Y en lo espiritual, ¿pasa algo? ¿Es así? ¿Vos si siento algo malo, me va mal? Y si te lo dije recién, apártate del mal y la bendición vendrá sobre tu vida. Y por sobre todo, la salvación. ¿Pasa algo? Claro que pasa. Esto, hermano, muchas veces afecta a nuestro servicio a Dios también. Puede afectar todo lo que respecta al ministerio. Muchas veces estoy mal, me la agarro con Dios, me aparto de Dios y me termino alejando de Dios y me meto en dos problemas. Estoy mal y por sobre todo me alejo de Dios. ¿Por qué muchos tienen problemas, hermano, y tienden a amargarse? Y se amargan y muchas veces, ¿con quién se la agarran? Con Dios. ¿Por qué no me sanaste? ¿Por qué no me concediste lo que te pedí? Te pedí y no me lo diste, Señor. Muchas personas se enojan con Dios, hermano. Y dejan de ir a la iglesia. Otro dice, ¿sabe una cosa? No predico más. ¿No me respondiste? No quiero servirte, Señor. Y logran eso, hermano. Dos cosas. Enojarse y alejarse de Dios. La pregunta es lógica. ¿Cómo hacemos para equilibrar nuestras emociones y que nuestras emociones sean positivas? ¡Wow! ¡Qué fácil que es, ¿no? ¡Qué sencillo, ¿no?! Dirás tú. Como si fuera tan fácil, Pastor Javier. Y hermano, una de las formas es cautivando y cultivando buenas cualidades. ¿Cómo puedo hacer esto? Cultivando buenas cualidades. ¿Cómo llama la Biblia las lindas cualidades? Las cualidades piadosas. ¿Te acordás cómo las llama? ¿Te acordás cómo llama los frutos? De esto me refiero. O el fruto. ¿Cómo las llama? ¿Te olvidaste? Vamos a buscarlo entonces. Te invito a ir a Gálatas 5, 22 y 23. Acá habla de cualidades, hermano, altamente positivas la palabra de Dios. Por ejemplo, Gálatas 5, 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Te lo leo en el lenguaje más sencillo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cómo está tu dominio propio en esta tarde? ¿Cómo se llama? Fruto. Te podés preguntar, ¿y por qué fruto? Por una sencilla razón, hermano y hermana. Porque hay que cultivarlo. Vos si querés comer un fruto tenés que labrar la tierra, prepararla. Y después vas a gozar del fruto, pero tenés que cuidarlo primero para que el árbol dé la planta del fruto. A veces, por más que trabajemos y trabajemos en esto, el control es del Señor, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Vos ocupá tu lugar. Prepará la tierra, plantá, cambia tu actitud y dale al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, que a él le pertenece, su lugar. Así se produce el cambio. No es mágico, hermano y hermana. No es con una oración de arrepentimiento que cambia el ser humano. No es con un versículo que dice las cosas viejas pasaron, son todas nuevas. Hay que cultivarla. Hay que cultivarla, cambiar los hábitos malos por los buenos. Ir cambiando. En otras palabras, hermano, ¿cuántos conocen las plantitas? Yo trabajé en la quinta años plantando lechuga, acelga. ¿Y qué sucede? Vos plantás la semilla, la tirás. Nosotros después la tapamos con una rastra. ¿Verdad? Son todos unos pinchitos que mueven la tierra, la semilla queda abajo. Y después con pasto, espartillo se le llama. Y después se riega y queda apretada. Entonces la semillita da fruto y la plantita quiere salir a la luz solar. Pero esa semilla, a lo que se siembra natural, una persona no es una máquina, sino un ser humano, el humano, caen muchas juntas amontonadas. ¿Y qué sucede? Muchas veces se van ahogando entre ellas y pelean por sobrevivir. Y hay una que sale un poquito más rápido y es la que toma forma y va creciendo y va ahogando a las otras. ¿Qué quiero decirte con esto? Que de la misma manera son nuestras malas actitudes y nuestras buenas actitudes. Tus malas actitudes, si hay una plantita que es de mala, pero está creciendo y toma el lugar y vos le das el lugar, y vos en vez de cultivar la otra que es de buena actitud, pones a cultivar la mala, va a crecer esa. Y las otras se van a ir ahogando, y por consiguiente, esa es la que va a regular tu carácter. Esa mala actitud es la que cada día te va a hacer frustrarte, fracasar. En una palabra, vas a dar pasos para atrás. Como estas plantitas que buscan, pero una a veces o dos llegan a salir, las otras mueren. De la misma manera, debemos hacer nosotros lo mismo con nuestras buenas actitudes, cultivarlas. Dejarla que crezca y ni que ahoguen a las malas. De esto se trata, hermano. Muchos tenemos de fábrica. Es decir, la Biblia dice que nacimos en pecado, hemos sido concebidos. Algunos venimos de fábrica con un poquito de bondad, con amor. Pero también traemos celo, orgullo. Es decir, está todo entreverado ahí. ¿Se entiende, hermano, lo que te estoy diciendo? Entonces, hermano, la que más se exprese terminará ahogando a la otra. Si yo trabajo en estas cualidades buenas, cada vez habrán menos sentimientos de miedo, menos sentimientos de pena, de orgullo, de envidia, de celos. Esta es la idea, hermano y hermana. Esfuerzo. Esforzate por cultivarlas y el Espíritu Santo, como consejero, como guía, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que debo de ordenarme, que debo de casarme, entonces no puedo vivir como estoy viviendo. Yo le tengo que hacer caso al Señor, que estoy cultivando el fruto del Espíritu. Que estoy cultivando respeto a Dios, obediencia a Dios, honrando a mi Creador, el que me formó, buscando las virtudes y las cualidades que Él me enseña. Porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. Mi camino es alumbrado por la palabra, no puede haber ceguera, no puede haber tinieblas. Hay otros que dicen, ¿sabes que yo venía bien? Yo venía sembrándola. ¡Ah! Tenía un fruto. Lo cuidé, me aguanté acá y me aguanté allá. Las venía cultivando, Javier. Pero no tenés idea lo que me hicieron. ¡Ay, Dios mío! Exploté. Me sacaron de una manera que exploté. Perdí el amor, perdí el fruto de la paciencia. Benignidad, ni hablemos. Bondad, nos vemos. No tengo nada, le dije. Perdí la paciencia, pastor. Perdí todo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil cultivar todas estas cualidades buenas? Porque no son malas, son buenas. Pero ¿cuánto nos cuesta, verdad, hacer lo bueno? Siempre nos vamos por el otro lado. Nos tenemos que callar, gritamos. Tenemos que quedarnos quietitos. Nos movemos. Nos dicen quédate acá y nos quedamos del otro lado. A veces, hermanos, esto sucede por dos razones fundamentales. Primero, porque todos somos defectuosos. en nuestra capacidad de controlar cosas. Es decir, ¿cómo se llama este defecto? Este defecto se llama imperfección. Si la persona imperfecta tiene la capacidad y la habilidad de controlarse, pero no lo logra desarrollar al grado debido y frenarse a tiempo, es totalmente al revés. Te termina controlando una mala emoción y terminás diciendo cosas que no tenías que haber dicho. Sabemos que esto no es para nuestra iglesia. Acá la gente dice lo que tiene que decir y se callan. Acá la gente es calmada. Es para otra iglesia que estamos diciendo esto, no es para nuestros hermanos. Nuestros hermanos se controlan. Cuando se tienen que quedar callados, se quedan callados, y me incluyo. Cuando tienen que hablar, hablan. Hay muchos que se están riendo. Qué difícil que es, ¿verdad? Pero es al revés muchas veces, hermano. Te termina controlando una mala emoción y terminás diciendo cosas que no tenías que haber dicho. Pero ya las dijiste. Y terminás haciendo cosas que no tenías que haber hecho. Y ya lo hiciste. ¿Y quién no se ha dejado vencer por una mala emoción y dijo, ¿sabe una cosa? Se las dije en la cara. Y después dijiste, ¿quién me mandó a hablar? Ya está, hermano. Palabras y piedras lanzadas no retroceden. Una vez que uno dijo las cosas, después deberá pagar las consecuencias por decir las cosas que no tenía que haber dicho, o por haber hecho lo que no tenía que haber hecho. Por culpa de esta imperfección es que suceden muchas de estas cosas, hermano. Hay un dicho que dice que la famosa almohada de plumas, una vez que la rompemos, hermanos, almohada de plumas, después la queremos armar y jamás va a quedar igual armada. No va a haber manera de acomodar todas esas plumas. Muchas veces herimos, muchas veces lastimamos, muchas veces ofendemos, aún con gestos faciales de nuestra cara. Pero después no hay manera de retroceder atrás. Una vez que tiramos la piedra, hermano, ya no vuelve atrás la piedra, no tenés el control. O vos tenés el control cuando tirás una piedra en el momento de decir, no, volvé, mentira. Rompés un vidrio, lastimás a alguien. Rompiste la almohada, por más que quieras juntar las plumas, no van a quedar nunca como estaban. Ya está. ¿Qué va a ser? Esa es la primera razón. ¿Y la segunda? ¿Cuál es la segunda razón por la que cuesta tanto controlar las emociones? Y esta la podemos encontrar aquí en el libro de Timoteo, hermano. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Qué significa esto? Lo que hoy día vemos, hermano, el comportamiento bestial de la gente, la falta de respeto, el egoísmo. Todo esto, hermano, cómo controlar nuestras emociones ante el mundo espantoso que estamos viviendo. Es horrible la falta de respeto, el inhumanismo, el egoísmo, la perversión que hay, hermano. Pero la Biblia nos dice aquí, carácter de los hombres en los postreros días, los últimos tiempos. Lenguaje sencillo para que lo entiendas, más sencillo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Imagínate, lo primero que te dije, cuántas veces nos aguantamos, hasta que explotamos. Y dijimos lo que no queríamos decir, pero ya lo dijimos. Y hablamos lo que no queríamos hablar, pero ya lo hablamos. Y aún así vivimos en un mundo, hermano, que nos lleva a esto. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estoy en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, y leo el 2. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Te ha pasado que trabajaste todo el año y llega las fiestas, como le dicen normalmente aquí, y agarras un pesito contadito con los dedos y le decís, le voy a comprar esto a mi hijo y a mi hija, los que tienen hijos y los que tienen hijas, y vas contento, contenta, y le decís, mirá lo que te compré, y te dice, no lo quiero, no me gusta el buzo que me compraste. ¿Esto me compraste? La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Esto es lo que hay para comer, yo no quiero comer esto. ¿Otra vez trajiste pollo, papá? Yo no quiero comer pollo. El pan este no me gusta, comprame otro. No me gustan estos championes. Comprame otro, no los quiero. Ingratos, impíos, insensibles. Y un abrazo no está bueno. Decirle gracias, mamá, por el esfuerzo. Gracias, papá. Gracias, papá, porque Dios permitió y suplió. Y hoy tenemos un arroz con huevo, papá. Gracias, papá, por el esfuerzo que haces cada día de alimentarme, de vestirme. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esta gente ni te metas, con esta gente no te juntes. Andate, apartate de esta gente, dice nuestra versión. ¿Qué sucede? Que nos tocó vivir un tiempo de grandes descubrimientos, un tiempo de un gran avance enorme en la tecnología, en la ciencia, hermano, hermana, pero un tiempo feroz, horrible, donde la maldad aumentó, y esto lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, que iba a aumentar, hermano, la maldad. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. El mismo hombre, hermano, ha generado a través de su ambición, que ha generado una gran atmósfera de perturbación mental, hermano. La gente anda como loca. ¿Cómo vivimos hoy en día? Corriendo, discutiendo. ¿Y dónde está la base de la familia? ¿En qué quedó aquello? Que comíamos en la mesa, sin discutir. Antes no pasaba esto. ¿Y ahora qué pasa? Viven corriendo, enloquecidos. Hace un tiempo atrás hablaba con el hermano Carlos. Me decía, Javi, ¿vos sabés que yo? Dice, ahora tengo cable, dice, él me decía un pensamiento, ¿no? Dice, tengo cable, tengo Netflix, tengo internet, dice, y me estoy pensando, ¿para qué tengo tantas cosas? Y qué tremendo, hermano. Detenete acá, yo tengo cable, 300 canales. Si mirás uno, ¿para qué querés 300? No te va a dar el tiempo. Y el hermano tiene Netflix, no sé si me explico bien, Netflix. Y bueno, hermano, no soy perfecto. Tiene cable, tiene Netflix, internet, teléfono, celulares. Algunos tienen PlayStation 4, 3. Algunos tienen el 2, otros tienen Xbox. ¿Qué me compraste? Y lo que pude. Te compré un Play 2, yo quería el 3. Porque fulano tiene el 3. Pero yo tenía dinero para el 2. Te compré un Xbox. Ah, yo quería la Play 4. No sabe cómo está el FIFA. Ronaldo hace cada gol en el ángulo las mete. Pero no tengo el dinero para comprártelo, ingrato. ¿Qué pasó, hermano, con el tiempo? ¿Qué pasó con la sociedad? Antes teníamos unos championcitos. Jugábamos a la pelota. No había cable, no había Netflix. No había internet, éramos felices, con un pedacito de pan, con dulce y membrillo iba a la escuela. Y me criaron lleno de valores, agradecido con lo que tengo. Y bendigo a mis padres por cómo me criaron y por los valores que me inculcaron. 300 canales y vas a mirar uno. ¿No será que somos nosotros que a veces no controlamos nuestra economía? ¿No será que deberíamos de tener más de lo que tenemos? ¿Y que deberíamos de administrarnos mejor? ¿Y de ponerle límites a nuestros hijos? ¿Y de mostrar cuánto cuesta a veces ganar un pesito y administrarlo? ¿Y les permitimos, aunque nos hablen de esta manera? Pero luego pasa el tiempo y crecen y ahí se dan cuenta. ¡Fa! El viejo... El esfuerzo. y ya está viejito, ¿viste? Y la mamá ya está viejita y como que pasó el tiempo, ¿no? Como que ya un poco tarde para reconocerles, ¿no? Ese sacrificio y aprovechá el tiempo si sos joven. Aprovechalo, dale gloria a Dios por lo que tenés. Tenés una casa, dale gloria a Dios. Es de planchada, dale gloria a Dios. Y si es de chapa, dale gloria a Dios. No estás al aire libre. Y si no tenés Netflix, dale gloria a Dios. Si podés mirar el 4, el 5, el 10 y el 12, yo lo miré y no me morí, nací igual. El mismo hombre degradó a través de su ambición, hermano, y ha generado una atmósfera de perturbación mental. Ha hecho que el hombre se enloquezca. ¿Quién puede decir? A mí no me afecta nada de lo que pasa. A todos nos afecta. ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir que no me afecta? Que esto a mí ni me toca. Si el mundo es una fuente de perturbación mental, hermano. Las cosas que hoy vemos sacan a cualquiera de su sano juicio o no. No te sacan las cosas que pasan, las injusticias, la intolerancia, la falta de respeto. Y nos tocó vivir justo este tiempo, hermano. Nos tocó vivir justo este tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el efecto para un cristiano vivir en un tiempo como este? ¿Cuál es el efecto para vivir como cristiano en un tiempo tan malo, tan corrompido, corroído? Eclesiastés 7:7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Hasta el más sabio, hermanos, se oprime. Hasta el más sabio a veces se agota. Este es el efecto para un cristiano, vivir en un mundo como este. Muchas veces lo he hablado con el pastor Carlos y hemos coincidido. Yo le he dicho, Carlos, ¿sabes qué? Yo no sé si Pablo hubiese aguantado en este tiempo o los apóstoles, porque a veces también nos olvidamos que fueron hombres sencillos, naturales como nosotros, que tuvieron que soportar. El mismo Pablo acaba de escribió lo que nosotros acabamos de leer. Pero eran hombres naturales, sencillos, tenían un corazón igual que vos. Tenían 5 dedos igual que vos, una lengua. Pero creían y amaban a Dios. Y coincidíamos. Y no sé si iban a aguantar. Y a veces miramos y decimos, estos grandes hombres. Y nosotros también, el cristiano, vos que sos cristiano. Y vos que sos cristiana, sos una gran mujer y un gran hombre en soportar y en vivir los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, donde se está corrompiendo aún la iglesia, donde el hombre se vende por 2 mangos, los pastores se venden por 2 mangos. Ciertamente la opresión entontece al sabio y las dádivas corrompen el corazón. La guita, la plata, corrompen el corazón, se dan vuelta, se venden. Venden el evangelio, lo venden al mejor postor. Y el sabio se oprime. A veces uno no da más, hermano. Explota. O se porta como un loco. Pero vamos a explicar esto, ¿eh? Esto sería como algo como la mera opresión. ¿Qué es la mera opresión? La mera opresión no son grandes desgracias, no son problemas especiales. La mera opresión son los problemitas de todos los días, una tras de la otra. ¿Te ha pasado? Una tras de la otra. Es decir, nuestro cerebro tiene la capacidad para reacondicionarse o recuperarse para enfrentar la siguiente angustia. Pero cuando una angustia viene atrás de la otra, el cerebro no tiene tiempo para reacondicionarse y la recarga se hace insostenible. ¿Qué sucede? ¿Te ha pasado? ¿Te has explotado? Y lo que recién leímos, hermano, que te hablaba de que Pablo lo había escrito, la magnitud de estos tiempos tan difíciles son capaces de perturbar a cualquiera, hermano. Incluso al sabio, al cristiano, al que sirve a Dios. Sí, sonreí que Jesús te ama en esta tarde. Sonreí que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te ama. Sonríe que Jesús te quiere. Sonríele a Jesús que da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe que Jesús te ama. Sonreí que Jesús te ama. Por ahí te preguntás, ¿por qué no sos más específico? ¿Qué sería una mera opresión? Abramos un paréntesis. Lo que para uno, por ejemplo, es una opresión, para el otro puede ser algo insignificante. Por ahí a uno le sale una mancha en la cara y te dice, ¡ay, me muero! ¡Ay, me enloquezco, me muero! ¡Ay, no sabes lo que me pasó! ¡Ay, me enfermo, me enloquezco, me muero! ¿Qué te pasó? No, mirá lo que me salió acá. ¡Ay, por esa estupidez! Le decimos al otro. ¡Por esa estupidez tanto lío! Y capaz que para el otro su opresión es la vida y para vos no es nada. Y viceversa. ¿Qué es una mera opresión? Puede ser un estancamiento en el tráfico, en la calle. Estás esperando el ómnibus. Fuiste a hacer los mandados y veías que pasaban de todos colores. Fuiste a la parada, no pasó ni uno. Saliste en la moto, en la bicicleta, 200 autos. Agarraste todos los semáforos. Todos los semáforos en rojo. Tuviste tanta suerte que pinchaste y cuando emparchaste te quedaste sin nafta. Algunos pueden ser unas discusiones laborales, discusiones familiares, todos los días un problema, y todos los días un problema con este, y todos los días un problema con el otro. Un despido, un problema económico, una traición, no sé, un desengaño, problema en la pareja, no sé, cansancio. Dar un examen, madrugar, un problema de salud, una muerte inesperada, un accidente, una separación, el vencimiento de un recibo, la impuntualidad de otros. No sé, muchas cosas, hermano, que pasan. ¿Te sentís identificado o identificada? Pero esta lista podemos, no sé, que leímos, podemos leer una 200 veces más amplia. ¿Por qué? Porque hay demasiados problemas y discusiones. Y muchas veces, hermano, llega un momento que muchos se desploman emocionalmente. Y se portan como locos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos para controlar nuestras emociones en un mundo hecho para enloquecer a cualquiera? Pensemos por un momento. Si Jesús te mira desde el cielo y te ve en tu casa. Y te ve nervioso. Y te ve medio loco. Y te ve preocupado, y te ve ansioso e inquieto, ¿qué te diría? ¿Qué te diría? ¿Qué te podés imaginar que te diría el Señor? ¿Y qué te parece si le preguntamos en esta tarde, hermano y hermana? ¿Qué te diría Jesús ante una situación, hermano y hermana? Te invito a abrir Lucas capítulo 12, versículo 22. Y Jesús te diría, luego dijo Jesús a sus discípulos, por esto les digo, lenguaje actual, no se preocupen por su vida, qué van a comer, ni por su cuerpo, qué se van a vestir. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense en cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por lo contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Esto te diría Jesús, no te preocupes. No te preocupes, ¿para qué querés 300 canales si vas a ver uno? ¿Para qué querés tanta tecnología si no la vas a poder usar toda? Disfrutá la vida, respirá el aire que cada vez queda menos. ¿No te estás dando cuenta que cada vez queda menos? ¿Y que el día que quieras disfrutarlo no lo vas a tener? Disfrutá a tus padres si están vivos. Disfrutá a tu familia si está viva. Buscá el reino de Dios y su justicia. Jesús te diría, basta, basta, basta. ¿Sabes una cosa? No te preocupes. Deja de preocuparte. Ah, si fuera tan fácil, Señor. Si fuera tan fácil, Señor. Vos porque sos Jesús. Yo no puedo, Señor. Es imposible. Mirá que lo intento, Señor. Mirá que lo intento, pero no puedo. ¿Te gustaría saber por qué Jesús nos dice esto, hermano y hermana? Hay emociones que las tendremos que llevar. Producto de malas decisiones que uno tomó. Te lo repito. Hay emociones que las tendremos que llevar. Producto de malas decisiones que uno tomó. O sucesos imprevistos. O en el entorno donde te tocó vivir. Si naciste en ese hogar, naciste en ese hogar. Hay gente que va a la iglesia y dicen, ahora Dios hizo todas las cosas nuevas. Pero naciste ahí, sos así. Cultivá cosas que edifiquen tu vida, pero hay cosas que no las vas a poder borrar. Te tocó vivir, te tocó nacer ahí, naciste ahí. ¿Qué sucede aquí, hermano? No queda otra. Este tipo de emociones debemos de llevarlas, pero hay otro tipo de emociones que no tenemos por qué llevarlas y que tal vez, por sentimentalismo, no las queremos soltar. Capaz que por sentimentalismo, hermano, no la estás soltando, hermana, no la estás soltando. Ay, me da lástima mi hijo. Ay, me da lástima mi hija, pastor. Es chiquita. Ay, no sabe. ¿Cuánto tiene, hermana? Tiene 43, pastor, no sabe lo que es. Ay, es tan dulce. Ay, yo le tiendo la cama. Le lavo la ropa interior, pastor. 43 tiene, hermana. Y no la soltaste, no la dejaste ir. Ay, no, ella quiere estar conmigo, yo no. Ay, me da una pena mi hijo. Ay, mi cuñado, me da una pena, hermano. Mi hermano, mi cuñada. Ay, mi yerno. Ay, mi nuera. Pero cada cual deberá de llevar su carga, hermano. Déjalo que lleven su carga, déjalo que se hagan. Hay cargas que son doblemente perjudiciales, hermano. Porque no dejamos que los otros avancen y nosotros retrocedemos. Y por si fuera poco, esta carga te termina oprimiendo, aplastando y enfermando. Y no es negocio, hermano y hermana. Suficiente con tu carga, suficiente con la mía, ¿no te parece? ¿No te parece? Hermano, cada cual que lleve su carga y que cada cual aprenda a caminar con la suya, aunque le cueste. Tú tuviste que aprender a caminar con la tuya. A ti nadie te regaló nada, tuviste que hacerte. Déjalo que los demás se hagan, no agarres carga ajena. ¿Te gustaría preguntarle a Jesús qué haría él si estuviera en tu lugar? Y hermano, una de las cosas que Jesús hizo fue nunca dudar del cuidado de su Padre. Y segundo, primero, nunca dudó del cuidado de su Padre. Y segundo, estuvo tan ocupado en lo espiritual que no tuvo tiempo para pensar en otras cosas. Nunca dudó del cuidado del Padre y estuvo metido en lo espiritual. La primera, ¿qué haría un padre con su hijo? ¿Qué harías con tus hijos? Cuando son pequeñitos, no cuando tengan 43, como te dije, ¿no? Cuando tienen 4, 5, 7, 8. ¿Qué haría? Mateo 7, 11. Jesús te dice esto. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal cual y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. ¿Alguna vez vieron, hermano y hermana, un padre orar por un hijo y no darle comida? ¿Has visto a alguien decir, papá, tengo hambre, papá? Pará, hijo, en el nombre de Jesús, Señor, ya vendrá la comida. Envíanos una pizza y no viene nada. ¿Cómo te miraría tu hijo? ¿O han visto comprarle a un padre de todo tipo de libros y tener la heladera vacía a un hijo? ¿Verdad que no? ¿Y si Dios dio a su hijo por vos y por mí, no te va a dar la comida para ese día, hermano? ¿No te va a dar la comida para ese día, hermana? ¿O vieron alguna vez un padre o madre decir, primero vamos a darle a los perros, a los gatos, y si sobra le damos a los niños? Creo que jamás, ¿verdad? Yo al menos nunca vi. Aunque en el mundo que vivimos, puede pasar. En el mundo que hoy vivimos, igual hasta ahora, yo no lo vi, hermano. Así que si un padre no lo haría, menos Dios, ¿verdad? ¿O acaso no te tapó la boca más de una vez cuando necesitaste? Cuando estuvo la escasez, cuando estuvo la crisis. Cuando creíste que no llegaba a fin de mes y llegaste. Cuando creíste que te morías y Él te dio vida. Cuando no tenías trabajo y las puertas se cerraban y parecía que nunca ibas a conseguir un trabajo. ¿No te tapó la boca más de una vez? ¿Como para no confiar en tu padre? Hermano, el Salmo 46:1 dice, hermana, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en el momento de la angustia. Salmo 118:8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Este es el Dios que nunca nos va a faltar, hermano. Este es el Dios que nunca nos va a fallar, hermana. Este es nuestro Dios. Este es Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. ¿Qué sucede muchas veces con nuestros hijos? O los niños, hermanos. Ellos confían en sus padres. Preguntarle a un niño qué va a comer mañana, de 4 años, de 3. No tiene ni idea, hermano. No tiene ni idea, pero ¿sabe lo que sí sabe? Que va a comer. Él sabe. No sabe qué va a comer, pero sabe que su papá o su mamá harán lo imposible por traer la comida a la mesa. ¿Por qué? Porque confían en sus padres. Porque saben que no le va a faltar la comida. Aunque el mundo experimente la peor crisis, tu Dios no va a dejar que te falte nada, hermano. No va a dejar que te falte nada, hermana. Hay que confiar como los niños confían en sus padres. Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en el momento de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y por último, lo segundo que recién dijimos de Jesús, que estaba ocupado en lo espiritual. Primero, que sabía que tenía el Padre y que el Padre tenía el control de la providencia, de la salud, de la economía, de la familia, etc. Y aquí nos habla Pablo, hermano, como en un lenguaje de soldado, en términos de guerra. Segunda de Corintios 10, versículo 4 y 5. Dice Pablo, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué sucede, hermano? Antes se derribaba el muro para conquistar las ciudades. ¿Se acuerdan el muro Jericó? Que lo derribó Dios, pero otros muros los tenían que derribar los soldados. Este término, originalmente, derribar significa borrar, eliminar. Es como que escuches algo, una canción fea, no te gustó, no sé, en tu celular, la eliminaste y está, y listo, ya está. No la quiero escuchar más, ¿qué hacés? No la escucha más. Lo mismo tenés que hacer con los pensamientos negativos. Quizás estés pensando, qué fácil que la haces, pastor, ¿eh? Pa, Javier, vos la haces tan fácil, como si fuera tan fácil. Si tuviera un botón y sería tan fácil borrar las cosas malas. No, no es tan fácil, hermano. No hay un botón. Pero sí está el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo está contigo, hermana. El Espíritu Santo está contigo, hermano. Y dice el versículo 5. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Para que se someta a Cristo. Es decir, le entrego al Señor lo malo. No lo cargo. No lo quiero. no me corresponde. ¿Y qué hago? Lo voy a llevar cautivo ese pensamiento a la obediencia del Señor. ¿Y esto te pensás que es fácil? Hermano, cuanto más leas la Biblia, cuanto más te metas en las cosas del Señor, cuando cada día pases más, cuando pienses como Dios, como cuando leas más la Biblia y menos pienses como el mundo, más cautivo vas a llevar pensamientos que no corresponden a la palabra, y vas a cultivar el fruto a través de la palabra. Tienes que crear el hábito, fruto, trabajar, sembrar, luego se va a recoger. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Si cuanto más caso le hago a Jesús, hermano, y menos estoy pensando en otras cosas malas, más cerca voy a estar de Jesús en su camino. Si Jesús me dice: vayan y hagan discípulos, y yo no voy ni hago discípulos, ¿qué estoy haciendo? Cuando más me parezco a Jesús y menos me parezco al mundo, más voy a estar cerca de Cristo, más pensamiento positivo voy a tener. Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia. Es decir, cuanto más le hago caso a Dios, menos tiempo voy a tener para crear en mi mente enojos, angustias, problemas y dificultades. Tengo que tener un tiempo íntimo con el Señor. Y por último, hermano, cuatro cosas. Te voy a dejar cuatro versículos para sumar a todo esto. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Qué te quiero decir en esta tarde? Así que, hermano y hermana, nadie puede estar llevando una carga superior a la que no debería. Él te consuela para que vos consueles a otro. Vos podés consolar a otro en tu angustia, en tu debilidad. Vos podés consolar. Fortalecé tu fe, hermano, con la palabra. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que sea que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Querés buscarlo? Búscalo con fe. Tito 2, del 6 al 8. A los jóvenes, exhortándolos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dale tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y serenidad. Con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de vos. Primera de Corintios 13, por último, hermano. El tercero. Sí, está bien, por último. Si tengo el don de la profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuma las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Mateo 7:2, hermano. Así que en todo traten ustedes a los demás y tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Cuántas cosas, ¿verdad?, que suceden con nuestras emociones. Pero hoy entregale el control de tus emociones al Señor. Hoy decí: ya basta, basta, basta, no. No quiero pelear conmigo mismo, conmigo misma. Ya no quiero pensar lo que no me edifica. Quiero despojarme en esta tarde de toda perturbación, de lo que el mundo me quiere dar, que nada beneficioso es para mí, sino que cada cosa que el mundo me dé generará una ganancia para alguien y me comerán mi tiempo, me quitarán cada minuto de mi tiempo. Y cada minuto de mi tiempo, si no lo invierto en ti, Señor, es tiempo muerto. Por eso, entregale tu angustia, entregale esa emoción que no podés controlar al Señor. Deja que el Espíritu Santo sea quien domine tus emociones. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía, tu consejero, tu amigo. Padre, gracias en este día te damos, Dios mío, por esta palabra. Gracias porque somos privilegiados, Señor, en compartirla, en servirte, en seguirte. A pesar de las dificultades, de los tiempos que vivimos, tu palabra nos advierte, nos advirtió y nos advertirá de lo que ha de venir, Dios mío. Pero te entregamos a ti todo cansancio, toda emoción no controlada, todo deseo, todo impulso que me lleva a fracasar, de fracaso en fracaso. Te pido perdón, pedile perdón a Dios si retrocedes más de lo que avanzás, pero decile: Padre, a partir de hoy voy a cultivar los buenos hábitos. Voy a ser agradecido con mis padres, si los tengo, con mis prójimos, en mi trabajo, si lo tengo, en mi hogar. Si tengo un techo de chapa, gracias. Y si tengo de planchadas, gracias. Si tocó pollo, gracias. Y si tocó arroz, gracias. Y si está el mate, gracias. Si tu palabra dice que si aún siendo malos no sabemos darle otra cosa que buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más vos, Padre. Perdonanos porque a veces dudamos, porque a veces la incredulidad nos gana. Pero no permitas nunca que nos corrompamos en este mundo. Que no sea lícito el oprimirnos bajo la sabiduría de tu palabra. Que nos entristezcamos por ver una realidad que otros no ven. Pero jamás que nos corrompamos como otros. La opresión entontece al sabio. Pero cada día queremos buscarte más. Te pido por mi hermano, por mi hermana, por mi hermano que se descontrola o por la hermana que se descontrola, que sus emociones le ganan y que se lastima y lastima a otros, y que cada día, en vez de avanzar, retrocede. Ayúdalo y ayúdala a entender que en ti, solamente en ti está la salida, que no es con una pastilla, que no es con un control, que es entregándote el total control a ti, Espíritu Santo, de cada acción, de cada actitud, y llevando cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Si tu palabra dice que no es bueno, no es bueno. Te bendigo, hermano, y te bendigo, hermana, en donde estés. La gracia y la paz del Señor estén sobre ti, y que nada te turbe en esta tarde. Que nada te turbe en esta tarde. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, no se lo iba a decir. Me iré y prepararé morada para ustedes. Si la esperanza termine, te sientas solo y triste, sin fuerzas para continuar, cuando mires al cielo buscando una alivio a tu soledad, enfermedad, no sabes qué hacer, pero en esos momentos levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué que llorar, solo repite esta canción, hermano, repetila, hermana, repetila. Momentos, levanta tus manos al cielo, ya no hay por qué llorar, solo repites esta canción. Repetila. Decíselo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia, Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Sí, Padre, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no cambia, paciencia, todo alcanza, solo Dios basta. Sí, Padre amado. Hay cosas que la vida no entiendes, que no caben en tu mente. Tienes que llorar y buscas una explicación. Preocupación, no sabes qué hacer. No en esos momentos. Levanta tus manos, adoralo. No permitas que nada te turbe, que nada te espante en esta tarde. Que llorar, repite esta canción. Pero en esos momentos, levanta tus manos al cielo. Ya no hay por qué llorar, solo repite la canción. Decilo. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios nunca cambia.